Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Nos encontramos con la hoja número 2, narraciones de Guillermo Luis Rodríguez, de Comodoro Rivadavia, el Guille Rodríguez, con ilustraciones de Caroli Williams, de la ciudad de Sarmiento, también Chubut. Y vamos a leer El doble suicidio del Filomeno Cardoso. Y yo lo conocí. Se llamaba Filomeno Cardoso. Era uno de esos gauchos que hay en el sur, con pinta de puestero y radiotransitores. Aficionado a todo, taba, truco, mujer ajena, boliche y guitarra. Personaje de los que quedan pocos, y nunca hubo muchos. Armaba canto y baile con solo llegar sonriendo. Para cuentos, el mejor. Guitarrista, payador y pendenciero como pocos. Pero salía a andar bueno mucho tiempo y mire lo que pasó. Cayó un día medio tristón a eso de las 8 de la noche al boliche del Turco. Todos advirtieron su llegada y esperaron la sonrisa que precedía cuentos, mentiras fabulosas, pumas, diablos o difuntos. Pero el Filomeno no sonrió. La gente del campo es paciente. Al rato el Filomeno dijo: ando mal. ¿Enfermo, che?, preguntó el Turco. No, no, ando mal conmigo. La carcajada fue general. Pensaron que era otra de las bromas del Filomeno. Pero él, con la cabeza apoyada en la mano, dijo: ando bastante mal. Es que soy tan sinvergüenza que me estafé a mí mismo. Me debo plata y no me quiero pagar. Y lo peor es que me ando siguiendo. La historia del Filomeno Cardoso es de misterio. Lo encontraron apuñalado en su propio dormitorio. El asesino no la llevó aliviada, que unas manchas de sangre llegaban hasta el espejo del ropero. Durante mucho tiempo nadie entró en la casa del Filomeno. Un nauseabundo olor salía del ropero, precisamente detrás del espejo. La piedra rodadora. Los habitantes de la meseta de Somoncurá llaman turcos a los inmigrantes sirios y libaneses y a sus hijos que se establecieron en toda la línea sur de la provincia de Río Negro y en el norte de la provincia del Chubut, pero no son turcos nacidos en Turquía. Este turco que digo, un tal Agustín Nasif, según dice la gente, tenía la piedra esa. Es una piedra como fútbol chico. Negra, dicen unos, blanca, otros. Unos dicen que tiene ojos, otros dicen que es lisa nomás. Todos coinciden con que camina y deja un rastrito, como si alguien lo hubiera llevado arrastrando con una soga. La piedra que tenía Agustín Nasif era negra y lisa. La había encontrado en el campo y en contra de las opiniones de toda la paisanada, la alzó. Él sabía que eso era peligroso. Una noche en un fogón, unos paisanos que habían tomado bastante habían hablado de eso. Decían que los brujos depositaban su poder en las piedras. Cuando muere el brujo, la piedra queda huérfana y busca un nuevo dueño. Pero para manejarla hay que tener el poder. Algo pasaba con esa piedra. Las piedras no caminan, y esta caminaba hasta arriba del pasto. Pero él era Agustín Nasif y no era paisano. Cuando Nasif encontró la piedra era pobre, tenía 40 años, era viudo y con 3 hijos. El mismo día que la encontró fue al boliche y empezó su fortuna. Y su desgracia, ganó a todo lo que jugó. No tenía mucho, pero lo suyo aumentó bastante. Tenía 300 ovejas, salió con 500. Entró viudo y salió arrimado y con un hijito chico, porque la estrella le aumentó la familia. Al año, Agustín Nasif se había jugado el campo varias veces. Siempre ganó. De las 300 ovejas ya no se acuerda nadie. Ahora esquila 6.000 y anda en una camioneta Ford colorada y con radio. Siempre aumentaba sus fortunas en la timba. Y la estrella fue la primera de una serie de estrellas que se le llegaban a la casa fascinadas por una extraña atracción. No hubo mujer, joven o vieja, que se le hubiera negado don Agustín Nasif. 20 años después quiso cortar esa racha de suerte que lo acosaba. Todo le sobraba. Vino, mujeres, plata, fiestas. Pero Agustín estaba cansado. Entonces empezó por alejarse de los vicios. No jugaba casi nada. Dejó de tomar y la desgracia le llegó. Primero le vino la mancha y se le murió mucho ganado. Después le agarró ese nudo en el estómago que fue su calvario. El turco, que era cabezón como él solo, dejó de tomar del todo. No jugó más, no miró más ni a su mujer. Al mes estaba muerto. Un sobrino de él, Elías, se apoderó de la piedra. El pobre no tenía ni alpargatas nuevas para ir al entierro de su tío. A los 2 meses usaba reloj japonés y un anillo de oro en el dedo chico. Hoja número 2. Guillermo Luis Rodríguez de Comodoro Rivadavia, con ilustraciones de Caroli Williams de la ciudad de Sarmiento, también Chubut. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura.